pueblo al servicio de la humanidad, es entender al agua como un bien común y es entender a la alimentación como un derecho humano y al Estado en todos sus niveles como garante del ejercicio de ese derecho humano. Sí. Si, nuevamente, esta empresa se empieza a concebir una empresa pública de alimentos absolutamente estratégica y va en ese sentido, irá la soberanía alimentaria. Y de lo contrario, la propia organización estaremos ahí para señalar que no tiene nada que ver con la soberanía alimentaria y que va a profundizar un modelo extractivo. Y bien que señalaste vos, María, lo de YPF, porque ese mismo debate también lo tenemos respecto a YPF. Es decir, hemos recuperado una empresa de energía nacional que también es estratégico de una perspectiva de soberanía estatal clásica, pero ¿para qué? ¿Para profundizar el extractivismo en Vaca Muerta? ¿Para controlar una porción mayor de mercado de venta y producción de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos y herbicidas? Bueno, claramente eso está en línea con la soberanía alimentaria. Pero esa unidad, YPF Alimentos, se dedica a... YPF Alimentos, ¿no está vinculada justamente a los temas de los agrotóxicos? YPF Agro. Sí. Sí, hasta el día de hoy sí. ¿A qué se dedica YPF Agro? Pero decime, ¿a qué se dedica YPF? Decime a qué se dedica YPF Agro. YPF Agro produce, comercializa y distribuye distintos insumos para la agricultura de síntesis química, fertilizantes sintéticos, herbicidas, agrotóxicos. De hecho, la plata de todas y todos produce glifosato, por ejemplo, que nosotros entendemos que es cancerígeno y que no debería estar en el mercado. No, va a ir a parar a YPF Agro, en todo caso Vicentín. A la unidad de negocios de agrotóxicos de YPF. Hasta ahora sí, María. No te estoy queriendo... Me parece que estratégicamente ustedes tomaron una decisión que es interesante, digamos, que es decir, bueno, tenemos acá un terreno en el que se nos abre la posibilidad de discutir esto y me parece... No estoy discutiendo tu posición porque no tendría ningún sentido, ¿entendés? Porque te la estoy preguntando y porque me interesa y porque me parece que toman una decisión que es inteligente. Es decir, bueno, acá se habla de soberanía alimentaria, tenemos el espacio para discutir qué es la soberanía alimentaria, ¿no? Pero todo lo que te escucho decir me hace ratificar la idea de que esto no tiene nada que ver con la soberanía alimentaria como decisión. Entiendo que ustedes lo usen como una oportunidad para ver si logran torcer torcerlo en esa dirección. Mira, si reitero, depende de cómo se den las cosas y cuál es el sentido que toma esa dirección. Y abonando un poco a la inquietud, por eso digo, planteo la pregunta abierta. Nosotros también nos hemos expresado respecto de la designación de quién es el interventor de esa empresa. Gabriel Delgado. Exactamente. Nosotros no lo desconocemos. Como secretario de Agricultura, él ha sido históricamente un férreo defensor del modelo agroindustrial dominante. Es decir, defensor de los transgénicos, defensor de los agrotóxicos, defensor de los fertilizantes sintéticos, defensor de la ley de semillas que hemos resistido desde las organizaciones y un promotor activo de un modelo extractivo hidrocarburífero no convencional como el de Vaca Muerta. Entonces, esto abona un poco a la inquietud que tenemos. Y del mismo modo, digo, justamente lo que es la cartera actual de negocios hoy de YPF Agro y señales contradictorias que tenemos desde la asunción del gobierno. Porque es cierto que hay señales alentadoras, como la designación de Nahuel Evasi a cargo del mercado central, como la inminente creación de la Dirección Nacional de Agroecología por primera vez en la historia en nuestro país, pero también hay una resolución de la Cancillería que reduce los aranceles para los insumos para los agrotóxicos. Hay también la consideración que durante la pandemia se han considerado esenciales las fumigaciones, con los impactos que esos tienen en los territorios, incluso en términos del sistema inmunológico. Lo más importante hoy en un contexto de pandemia es tener un sistema inmunológico fuerte que está seriamente comprometido, seriamente debilitado por el uso de los agrotóxicos en nuestro país. Y eso también hay que ponerlo en discusión. Hablando de dos modelos, María, sí, en disputa. Sí, y hablamos de relaciones de fuerza distintas, sí, y habremos que dar esa disputa para que efectivamente no se profundice el modelo extractivo, sino que vayamos efectivamente a la soberanía alimentaria. Bien, vos decís una cosa, que el uso de agrotóxicos te da menor inmunidad, ¿eso es lo que estás diciendo? Sí, efectivamente. Hay una recopilación bibliográfica realizada por Eduardo Rossi, compilada por Naturaleza de Derechos, que las personas pueden consultar, donde hay un sinnúmero de citas bibliográficas de ciencia con referato, publicadas en las revistas de mayor prestigio científico, que hacen una asociación muy clara entre la exposición ambiental aguda y crónica a los agrotóxicos a la disminución del sistema inmunológico. Perfecto. Es decir, lo que hoy más deberíamos tener, que sistemas inmunológicos fuertes para lidiar con esta y otras pandemias que están íntimamente vinculadas con la degradación ambiental y con el modelo agroindustrial, estamos haciendo todo lo contrario. Bien. Por eso, centralmente, hoy más que nunca, enhorabuena la oportunidad para discutir los modelos productivos. Dos modelos en pugna en nuestro país. Marcos Filardi, si quieren saber más de soberanía alimentaria, ¿dónde podemos sugerir que lean? Pueden seguir la página de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Perfecto. De la Escuela de Nutrición de la UBA, que está en Facebook. Bien. Y a su vez, señalar que la cátedra está vinculada con una red de cátedras libres de soberanía alimentaria en todo el país. Bien. Así que pueden consultar en su localidad si efectivamente hay una o no. Y nos escriben por ahí, las ponemos en contacto con la cátedra o el espacio así local en ese territorio. Marco Filardi, abogado de Derechos Humanos y de Soberanía Alimentaria. Muchísimas gracias, Marco. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un beso. Marcos Filardi, a las 11:42 de la mañana. Radio con Voz.